son las 8:11 de la mañana, así que aquí estamos con las noticias en vivo aquí y en directo con el Noticiero Popular. Muchas gracias por estar escuchando Radio Santa Ana.org, próximamente 104.7 FM. Claro que tenemos las noticias el día de hoy. Hoy tenemos varias noticias. Vamos a hablar acerca de las noticias que tenemos a continuación. Es acerca de las marchas contra el gasolinazo, pero también están pidiendo la renuncia de Peña Nieto. También tenemos allá desde el... Esta siguiente noticia es acerca de un periodista allá en Perú, en donde pues le dispararon y está a punto de perder un ojo. Tenemos otra noticia más desde Argentina, en donde han estado marchando, o marcharon 10,000 personas allá en Argentina, están hacia un loteo de tierras para los para que van a pasar o que quieren pasar a manos de los multimillonarios. Tenemos otra noticia más acerca de un resumen de las cosas que dice aquí, son cosas que algunos quieren que tú olvides. Es un resumen, dice, acontecimientos que el Estado mexicano prefiere que tú olvides. También tenemos aquí que construyen un muro para impedir el paso a pobladores de una comunidad allá en Oaxaca. Tenemos, ¿qué más tenemos? Aquí otras noticias más acerca de los legisladores republicanos y que planifican eliminar pues la financiación federal de Planet Food. ¿Qué va a pasar si nos quitan el Medicare? ¿No? A ver, tenemos otra noticia más en donde está... Dice aquí, esta es una noticia local en donde nombran a administrador municipal interino a Gerardo Moet. Otra noticia más, dice que llegaron finalmente pues las lluvias. Así que hoy, en este día, en este momento, pues aquí afuera se siente lo frío. Es más, creo que hasta ya dejó de llover, pero sí ha estado lloviendo muy rico el día de hoy. Tenemos otra noticia, dice que sin aviso ni consulta pública, los republicanos de la Cámara de Representantes votan para desmantelar una oficina ética. ¡Wow! Entonces tenemos otra, dice que los 5 condados del sur de California, que representan casi la mitad del crecimiento de la población, aquí dice del estado, entre julio 2015 y julio 2016, de acuerdo a estimados de población publicados por el Departamento de Finanzas de Estado. 5 condados del sur de California representan casi la mitad del crecimiento de la población. Así que ahorita vamos con un poco más de música y ahorita regresamos con las noticias en vivo y en directo aquí por Radio Santa Ana. Vamos con los voy a dejar con Tijuana, ¿no? La siguiente canción se llama Golpes Bajos. Esperemos si les guste y ahorita regresamos. We'll be right back. techo, tierra, pan, educación, salud, libertad, democracia, inteligencia y paz. Regresamos, muchas gracias por estar escuchando RadioSantaAna.org. Estamos aquí con las noticias en vivo en el Noticiero Popular. Este es el programa que sale de los lunes, los miércoles y los viernes de 8 de la mañana a 10 de la mañana, leyendo las noticias más relevantes a nuestras tierras de origen, aquí en la nación también, y también noticias locales. Así que tenemos esta siguiente noticia desde el estado, desde México, en donde tenemos una marcha aquí, bueno, no aquí, perdón, allá en México se hicieron una marcha contra el gasolinazo allá en la Ciudad de México. Dice que comparten el coraje y el rechazo al aumento de la gasolina y exigen la renuncia de Peña Nieto. A partir de las 11 de la mañana del sábado, pues se reunieron en el Ángel de la Independencia los primeros grupos que marcharían rumbo al Zócalo capitalino para exigirle al gobierno de Enrique Peña Nieto dar marcha atrás al aumento de gasolinas que entró en vigor el 1 de enero. Pero el padre Solalinde realizó una convocatoria para el mediodía, por lo que su grupo inició la marcha alrededor de las 12:30 horas. Y cuando se desplazaba hacia el Zócalo, otros contingentes que venían de la glorieta de Colón se dirigían a hacer el reclamo afuera de Los Pinos. Otros grupos habían convocado para la 1:00 p.m. también en el Ángel de la Independencia, por lo que un contingente más salió rumbo al Zócalo a la 1:30 p.m. Y al entrar a la marcha encabezada por Solalinde a la plancha del Zócalo, que fue la más nutrida de todas, otro grupo más iba de salida rumbo a la Reforma, por lo que este tuvo que acceder el paso a la que entraba con las mismas consignas de todos: no más gasolinazos, no más impuestos, no al negocio de los particulares nacionales y extranjeros con gasolinerías, y fuera Peña. Probablemente la movilización de hoy habría sido más contundente con una cita a la misma hora y en el mismo lugar. Todos comparten el mismo coraje y rechazo a una medida que es catalogada de las más lesivas y arbitrarias de los presentes de la presente administración. Para este domingo 8 de enero, dice, o sea, el día de ayer, hubo otra marcha que en donde fue convocado o convocaron a los estudiantes de las universidades públicas a las 2:00 p.m. ahí en el Zócalo de la Ciudad de México. Pues esta noticia la venimos agarrando del periódico Somos el Medio. Dice aquí, Somos el Medio, y este fue una marcha acerca del gasolinazo y pedir que también, o sea, pedir de que ya no aumenten a la gasolina y también pedir que ese Peña, el presidente Peña Nieto, pues salga de su, pues donde está, ¿no?, su gubernatura. Ahora tenemos a otra siguiente noticia en donde dice aquí, foto periodista de Perú está en riesgo de perder un ojo por el disparo de un policía. A ver, dice aquí que el fotoperiodista Atok Ramón se encontraba realizando una cobertura de la resistencia popular contra los peajes en el distrito Puente Piedra, al norte de Lima, para el medio Perú 21. Dice aquí, es un diario en el que trabaja hace meses cuando fue atacado por los disparos de perdigones directo al cuerpo de la infame y criminal policía de Perú. El disparo ha comprometido la visión de su ojo izquierdo. Algunos restos del perdigón están alojados allí. El periodista será operado el 6 de enero, ya lo operaron este sábado, en la clínica de San Pablo, Lima. Dice, criticamos la demora de la clínica, pues Ramón fue llevado a la sede del norte de Lima el 5 de enero, quedando en espera hasta la noche en que fue llevado a la sede sur, donde luego de mucho tiempo fue visto por los especialistas retinólogos. Ahí hay una foto de Atok Ramón que dice, han sido muy importantes para denunciar las acciones violentas de los policías de la policía peruana, además de reflejar de forma impresionante la realidad social y rebelde de nuestro territorio. El joven fotógrafo y compañero nuestro ha colaborado en diversos colectivos de fotografía y audiovisuales como Jauría, entre muchos otros. Desde aquí, dice, repudiamos la acción criminal y traidora de la policía de Perú. Ahora nuestras fuerzas y deseos van para Atok, para su pronta mejoría y pues vuelva a las calles, ¿no?, a tomar fotografías. Atok Ramón fue operado a las 11 de la mañana. Eso fue, me parece que, el sábado. Así que, para los que deseen apoyar, aquí hay una cuenta del banco. Dice, por si quieren, alguien quiere aportar alguna donación a este periódico. Aquí les voy a dejar una cuenta donde piden si les gustaría donar algo que a ustedes les gustaría contribuir para este periódico. Bueno, vamos con un poco de música y ahorita regresamos con otra noticia más de Argentina, en donde alrededor de 10,000 personas pues han marchado, ¿verdad?, para decir que no se repartan el loteo, o sea, no se repartan las tierras a esos multimillonarios. Ahorita regresamos. A ver, ¿está sonando la música? ¿Qué pasó? O estoy moviendo otro botón.

izquierda, esto fue el 8 de enero, o sea, el hacia ayer, domingo. Dice, el sábado, 7 de enero, a las 18 horas, la mitad de los ciudadanos de El Bolsón volvieron a la marcha en la manifestación más masiva de la historia del pueblo, con más de 10.000 personas, para repudiar nuevamente los actos de corrupción cometidos por el Poder Ejecutivo y Legislativo Municipal al aprobar un negocio multimillonario que, dice aquí, de concretarse, será la mayor villa de montaña de Latinoamérica, en una zona protegida de alto valor ambiental. Hubo carrozas de la Asamblea de Defensa del Agua y la Tierra, del Acampe Pacífico y Popular en Defensa del Agua y la Tierra y de la Diversidad, que cerró su noveno festival uniéndose a esta marcha. Se iniciaron presentes en caballos, a tractores, pobladores mapuche, productores, artesanos y una gran variedad de ciudadanos con un objetivo en común: seguir defendiendo las fuentes de agua y el estilo de vida de El Bolsón, de los negociados entre los políticos de turno y los grandes capitales. Se juntaron miles de firmas para presentar una acción de amparo en base a la ley 2779 contra la municipalidad de El Bolsón y las ordenanzas que aprueban este negocio. 1665, aquí entre paréntesis, dice aquí 1665 diagonal 16 y 295 diagonal 16 y se cierra el paréntesis. Dice aquí, violando normas constitucionales y de derecho ambiental internacionales, nacionales, provisionales y municipales. Provisionales de la provincia y municipalidades del municipio. Bueno, dice aquí un ejemplo de lucha que se repite en innumerables rincones de alto valor ambiental y todavía fuera de la órbita de la capital. En este caso, con la excusa del valor paisajístico, se pretende llevar a cabo un enclave turístico de élite, desconectado de la realidad del pueblo de El Bolsón. En otros casos, la zona se sacrifica a la megaminería, o a la soja, pero con la misma metodología: tomar el costo ambiental como una externalidad, que dejándola fuera de la ecuación, convierte a estos desastres ecológicos en negocios altísimamente redituables para unos pocos. Sin embargo, este rincón se caracteriza por su alta conciencia ecológica, que lleva 12 años logrando resistir este tipo de negociados. Comienza en el 2005 cuando Joseph Lewis, el magnate inglés, amigo de Macri, le compra tierras a un poblador para construir su aeropuerto. Los pobladores de los alrededores logran frenar esta locura que hubiera tenido nefastas consecuencias ambientales y socioeconómicas. Así que esta es la noticia que venimos agarrando de un periódico que se llama El Resumen, la otra cara de la noticia de Latinoamérica y el tercer mundo. ¿Cómo ve usted con este reparto de tierras a este multimillonario Job Lewis allá en Argentina? Vamos con otra noticia más. Bueno, ahorita vamos con, dice aquí que construyeron un muro para poder impedir el paso a los pobladores de la comunidad Oaxaca. A ver, Dios mío, le voy a quitar este anuncio que no me está dejando ver. Ok, aquí dice Oaxaca, para poder, esta noticia la venimos agarrando de un periódico que se llama, dice aquí Grupo Fórmula, en donde pues han construido un muro. Vamos a ver de qué se trata. Dice que para impedir que los pobladores de San Pedro Tulixtláhuaca, en la región de Costa, transiten hacia Pinotepa Nacional. Dice, autoridades de San Antonio, Tepletapa, Jamiltepec, construyeron un muro con piedras y cemento. Y aunque la comunidad de Tulixtláhuaca pidió a través de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca la intervención de la Secretaría General de Gobierno, hasta instancia gubernamental ha hecho pues un caso omiso pues al llamado. Al visitador general de la DHPO dio un plazo de 24 horas para la que se para que la Secretaría General interviniera y dictara una medida cautelar a favor de los habitantes de Tuxtlahuaca, pero nada ha pasado. El muro que divide a esta población fue construido con piedras y cemento y obstruye ambos carriles de la carretera, ocasionando la escasez de víveres y que la población permanezca sitiada. El ciudadano José Luis Gómez Marín pidió la intervención de la Defensoría desde el 24 de diciembre. Según el oficio 018-536, es un expediente de, dice aquí, de DHPO diagonal 2545, bueno, son números del expediente. Dice que el visitador general solicitó la medida cautelar el 26 de diciembre. En ella menciona que autoridades de San Antonio Tepletapa bloquearon el camino a la altura del arroyo dominando el Cucharo, lo cual ha generado perjuicios a los habitantes en esa región. No se pueden, aquí entre paréntesis dice, no se pueden abastecer de alimentos, impidiendo el libre tránsito de habitantes de San Pedro Tuxtlahuaca hacia Pinotepa Nacional. Advierten que es propicia la situación para un enfrentamiento entre los pobladores señaladas y piden a la Secretaría General de Gobierno intervengan para establecer acuerdos entre los pobladores en el conflicto. La Secretaría General, a cargo de Alejandro Áviles Álvarez, ha omitido la solicitud a medidas cautelares y a la situación que prevalece a estas comunidades de la región de la costa. Guadalupe Tomás Cuadritina. Órale. Pues esta es la noticia que tenemos. ¿Qué les parece? Bueno, esta es la noticia que tenemos acerca de este muro que pues han construido para que algunos pobladores pues no pasen allá a aquellos lugares, pero tiene consecuencias de que no hay alimentos, ¿verdad? Y pues están obstruyendo también la carretera y no se puede andar por ahí muy bien. Ok, vamos con una siguiente rola, una cancioncita, en donde vamos a ponerles aquí. Vamos a dejar que que termine el desaparecido, a ver si les gustó. Y después los voy a dejar con, dice aquí, Bongo Bong y Welcome Tijuana. Las tres son de Manu Chao. Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar. Llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, rumbo perdido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar, llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no

ya regresamos aquí a esta noticia más. Tenemos aquí donde es como una serie de... dice aquí, pues es una serie de acontecimientos, ¿verdad? Que han pasado allá en México. Pero dice aquí, son acontecimientos que el Estado mexicano prefiere que tú olvides. Bájale la música, por favor, ahí. Dale, gracias. Bueno, dice que acabó el 2016. Recordar es un ejercicio de memoria colectiva del que no debemos prescindir. Ellos quieren que olvides las atrocidades que han acometido. Los vas a complacer. Aquí tenemos como número uno las cosas que han pasado, como la desaparición forzada ahora en Tierra Blanca, Veracruz. El 1 de enero, 5 jóvenes fueron víctimas de desaparición forzada a manos de los policías estatales del municipio de Tierra Blanca. Allá en Veracruz, 4 hombres y una mujer fueron secuestrados por 8 policías estatales que conducían 2 vehículos oficiales de la policía. La consigna fue que parecieran sospechosos, por lo que los detuvieron. Los transportaron a un lejano lugar, allá lejos de donde se encontraron con sicarios que terminaron por torturarlos, asesinarlos y quemar sus restos. De acuerdo con la versión de los detenidos y los análisis del ADN, la venganza, la impunidad y el terror nuevamente fueron ingredientes para atrocidades innegables como esta, donde es evidente la operación policial para conjurar una necropolítica. Como número dos, tenemos aquí el asesinato de Anabel Flores, una periodista, que fue secuestrada en el estado de Veracruz el 8 de febrero y posteriormente asesinada. Su cuerpo sin vida fue abandonado el 8 de febrero en la carretera Cuacnopala, Oaxaca, ubicada en el estado de Puebla. Fue la tercera periodista asesinada en uno de los años más complicados para este gremio, perseguido por el gobierno de Javier Duarte, que paradójicamente en el 2012 propuso la creación de una comisión de protección periodística de Veracruz. Como tercero, tenemos una ley letal en el Estado de México. Esto dice aquí que el 17 de marzo se aprueba una ley para regular el uso de fuerza en el Estado de México, también denominada Ley Atenco. El uso de armas de fuego, artefactos letales, sustancias tóxicas, elementos inmovilizantes, la disolución de reuniones, manifestaciones públicas y asambleas son algunos de los puntos más graves de este reglamento, que contempla incluso la muerte de los ciudadanos a manos de las fuerzas públicas o fuerzas policíacas. El Estado de México está infestado de megaproyectos y despojo. Por ende, hay diversos opositores que continúan defendiendo sus orígenes y territorios. Como número 4, tenemos aquí, dice que la marea violeta del número 24A. El número 24A fue un llamado de las mujeres a detener las violencias machistas, ¿sí? Dice aquí, en plural. El domingo 24 de abril, mujeres de la Ciudad de México y el Estado de México salieron a las calles en una actividad política multitudinaria, un recorrido de 6 horas, cientos de kilómetros, desde el centro del municipio de Ecatepec, llamado por las organizaciones como el infierno de las mujeres, hasta la Victoria Alada en pleno reforma, corazón de la capital financiero en México. Inundaron los caminos, las calles, los transportes públicos como una mera violeta, repleta de rebeldía, que gritaba: ¡Vivas, nos queremos!, exigiendo un alto al acoso callejero y poniendo en evidencia los feminicidios que hoy en día continúan debido al machismo. Bueno, tenemos otra, número 5, en donde Xochicuautla y la defensa del territorio. La casa de uno de los pobladores de la comunidad indígena San Francisco Xochicuautla, Estado de México, fue derrumbada por a una constructora del grupo IGA con colusión con cientos de granaderos que los acompañaron proporcionándoles permisividad, arrasando así con la vivienda e ignorando los amparos legales. La resistencia del pueblo otomí ante la construcción de la carretera privada Toluca-Naucalpan ha permanecido más de 10 años y la casa del doctor Armando García Salazar, denominada como el castillo, era un referente para la comunidad. El hogar fue destruido sin previo aviso. No se pudieron sacar los bienes materiales. Una flagrante, dice aquí, violación de los derechos humanos. A pesar de que este ataque, la resistencia oposición ante el proyecto carretero continúa defendiendo su territorio y miles de hectáreas que se pretenden talar. Como número 6, tenemos aquí la talla, estalla el movimiento magisterial en paro nacional. El 15 de mayo, después de una serie de movilizaciones, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, inicia un paro indefinido como muestra de un profundo rechazo a la reforma educativa implementada por el gobierno federal. De aprobarse, los derechos laborales de los docentes terminarían por esfumarse y la educación seguiría la ruta trazada, con destino a la privatización. El pueblo mexicano mostró su solidaridad y apoyo. Se crearon comités de padres de familias, cierres permanentes en carreteras y avenidas, manifestaciones en las escuelas, apoyo moral y material a los plantones instalados en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, que durante el año fueron sujeto de un golpeteo constante. ¿Qué les parece si vamos con más música y ahorita regresamos con... Sí, ay, me estoy bajando aquí. Y ahorita continuamos con las otras cuatro acontecimientos que pues dicen que el Estado quiere que prefiere que tú olvides. Ahorita regresamos. Happy. pensar en otra técnica pa' tu corazón no conquistar. Voy a pensar en otra técnica pa' tu corazón no conquistar. Y te aseguro que esta vez ya no voy a fallar. No, no, no, no, porque eres la llave de Dios de mi corazón. And she talks so sweet. Independent woman, she lives on her feet. Mother of creation, archangel for me. Power of the Holy Spirit, Jah Jah set her free. She lighting up my day for the day and the night. Living in a peace and we no fuss and we no fight. Potential of a queen and you know I don't lie. My share a tear but no woman no cry. She got the tender kiss of a loving woman. King of the jungle, she can be my chosen one. Homies in your head and your temple and your church. Got to stand in love cause the judge comes first. If you ever thirsty, Jah will quench your thirst. Let the Lord be seen in you, Jah shall be first. I love to live, I live to love. Father and the Son and the Holy Spirit. Despierto y estás en mi pensamiento. Este sentimiento ya no puedo ignorar. Sabes que te amo y no te dejas amar. Voy a pensar en otra técnica para tu corazón no conquistar. Y te aseguro que esta vez ya no voy a fallar. Na, na, na, na, na. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Ya, ya, ya, ya. You are the key. Yeah, yeah, yeah. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ooh. Ja, ja, ja, ja. You are the key. Yeah, yeah, yeah. Y regresamos, así que estamos ahorita con los acontecimientos que el Estado mexicano prefiere que tú olvides. Así que vamos con la número, parece que es la número 7, en donde pues, ustedes no sé si recuerdan de que salió una noticia en donde hubo un masacre, allá en Nochixtlán, Oaxaca. Esto sucedió, dice aquí, el 19 de junio por la mañana, la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, SSP, O, y la Policía Federal PF perpetraron un ataque conjunto para desalojar el bloqueo carretero que mantenían estudiantes, maestros y pobladores de Nochixtlán. El saldo fue de 12 asesinatos, 27 detenciones, 7 desaparecidos y 45 heridos. Dice aquí 37 a causa de una bala proveniente de arma de fuego. Más de 800 efectivos de la Policía Federal llegaron a Nochixtlán a las 8 de la mañana el 19 de junio. Las primeras agresiones fueron efectuadas con gases lacrimógenos y balas de goma. La población mixteca logró repelerles con palos, piedras y su característica principal corriendo en las venas, la resistencia oaxaqueña. Y como número 8 tenemos a... Dice aquí Ayotzinapa, un premio para los culpables. A ver, dice aquí que el 14 de septiembre, Tomás Cerón, funcionario acusado de sembrar pruebas en el caso Ayotzinapa, fue removido de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR. El presidente del país le otorgó inmediatamente un cargo mayor al Consejo de Seguridad Nacional. Cerón fue acusado de innumerables acusaciones por los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa de haber fabricado la verdad histórica, dice aquí cimentada, a base de irregularidades y testigos torturados. Para las familias de las víctimas, el ascenso de este personaje fue un retraso en la búsqueda de la verdad y justicia tras 2 años sin saber la ubicación exacta de sus hijos. La otra noticia que salió por allá el 22 de noviembre es acerca de la gentrificación. Y ahorita pues hablando acerca de la gentrificación, el aburguesamiento que ha estado ocurriendo, no tan solo en, ahorita como lo que le voy a leer allá en, en México, en ese lugar autónomo llamado Chatín. Pero tenemos más adelante, les tengo como noticia local, les tengo acerca de un pequeño video, se los voy a pasar nada más el audio, de el cierre del restaurante llamado Rancho de Mendoza. Y pues nos regaló una entrevista la dueña de ahí, ¿va? Bueno, pues la noticia que les traigo es, perdón, estamos en los acontecimientos, ¿va? Acontecimientos que el Estado de México prefiere que olvides, y ahorita pues estamos en la número 6. Perdón, me exalté con esa noticia que le tenemos local. Pero dice aquí que la gentrificación, el desalojo del espacio autónomo cultural. El 22 de noviembre, el espacio autónomo Chatín Olín, casa en movimiento, fue desalojado por las fuerzas policíacas de Miguel Ángel Mancera, con un operativo de más de 800 granaderos que tuvieron 23 personas, que detuvieron a 23 personas liberadas a las pocas horas. En su interior, el espacio alojaba una gran diversidad de proyectos de salud, educación, energía sustentable y autogestión que encontraron en este, una de las pocas alternativas para desarrollarse y construir en la Ciudad de México. Un ejemplo claro del desplazamiento que viven las ciudades. Y como número 10, tenemos la especulación, dice aquí, inmobiliaria de la Ciudad de México. Esto que ocurrió, un plantón allá en Los Pedregales. Vamos a ver de qué se trató este acontecimiento. Ya que dice aquí que la madrugada del 5 de diciembre se hizo realidad la advertencia del gobierno de la Ciudad de México. La inmobiliaria Quiero Casa, el desalojo del plantón en defensa del manantial ubicado en la avenida Aztecas número 215 en Los Pedregales de Coyoacán, al sur de la capital, a pesar de ser evidente el ecocidio que cometerá esta empresa inmobiliaria al fracturar un manantial propiedad del territorio ancestral de estos pueblos y colonias. El gobierno no decretó la cancelación de la obra. Las y los vecinos habían instalado un plantón indefinido que frenó por más de medio año la construcción del edificio y el incremento al daño del manto acuífero. La forma de estos operativos para desalojar demuestra el tejido de corrupción y poder que se articula para despojar a la gente de esta ciudad, no solo de su territorio, sino también de sus recursos naturales fundamentales para establecer a toda la mancha metropolitana. Bueno, así que muchas gracias. Vamos con un poquito de música y ahorita regresamos. Con 4,000 paz, algo de las jilguerillas, y ahorita regresamos. Wow, y después Santa Cecilia. Va, ahorita regresamos. Cuatro mil pas tan solo han quedado del ranchito que era mío. Ay, ay, ay, ay. De aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está. Las palmeras lloran por tu ausencia, la laguna se secó, ay, ay, ay, ay. La cerca de alambre que estaba en el patio también se acabó.

para mamá. Uno se queda aquí, otro se queda allá. Eso pasa por salir a trabajar. Uno se queda aquí, otro se queda allá. Eso pasa por salir a al volumen. Buenos días. Ahora sí. Ay, perdón. Ay, ay, ay. ¿Qué está pasando aquí? Pues bueno, ya regresamos. Muchas gracias por estar escuchando Radio Santaana.org. Próximamente en el 104.7 FM. Les recuerdo de que estamos aquí en las noticias los lunes. El noticiero popular se transmite los lunes, los miércoles y los viernes, ¿verdad? Pero también los martes y los jueves ustedes podrán escuchar lo que se dijo un día anterior de las noticias. Les recuerdo de que más adelante les tengo una entrevista que se le hizo a la que fuera dueña del restaurante El Rancho de Mendoza, ya que El Rancho de Mendoza, pues el día de ayer fue su último día como operando como restaurante aquí en la calle 4 de la ciudad de Santa Ana. Pero bueno, vamos con las noticias nacionales que tenemos aquí acerca de los legisladores republicanos que planifican eliminar una financiación federal de Planned Parenthood. Vamos a ver de qué se trata. Dice que el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Paul Ryan, dijo el jueves que los republicanos se están preparando para eliminar la financiación federal de Planned Parenthood como parte de su iniciativa de derogar la ley del cuidado de salud a bajo precio. La medida pondría fin alrededor de $400 millones de reembolso anuales de Medicaid para Planned Parenthood. Los republicanos describieron la medida como un intento de detener los abortos, a pesar de que la ley federal ya impide que se paguen abortos mediante fondos federales, salvo en caso en que la vida de la madre pues corra peligro. En Washington, la directora legislativa de Planned Parenthood, Jacqueline Ayers, dijo que se trataba de un ataque a la atención de salud de las mujeres. Pero aquí tenemos lo que dijo ella. Dice aquí, los líderes republicanos del Congreso han dejado en claro cuáles son sus prioridades y tras el anuncio del presidente de la Cámara Baja, Ryan, en el día de hoy, de que retire el financiamiento de Planned Parenthood. Sabemos que su verdadero objetivo es impedir el acceso a la atención de salud. No podemos permitir que eso suceda. Sabemos que no solamente eliminarán el financiamiento para Planned Hood, sino que además retirarán el acceso a la atención de salud en virtud de la ley del cuidado de salud a bajo precio. Y dejarán sin acceso al cuidado de salud a 20 millones de personas que lo tienen por primera vez y a 55 millones de mujeres que tienen ahora acceso gratuito a métodos anticonceptivos. El jueves, Planned Parenthood anunció sus planes de realizar alrededor de 300 actividades en 47 estados, como marchas, protestas y campañas para enviar cartas. Bueno, ahorita regresamos con otra noticia más. ¿Pero qué tenemos aquí? A ver, ¿qué otra noticia? Ah, esto también es local. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos con las lluvias? Ya que ha estado lloviendo. Ok, vamos con las lluvias aquí. Les tengo. Dice que llegaron las lluvias finalmente aquí a California, al sur de California. Y sí, se fue, dice aquí. El llamado frente de alta presión ridículamente resistente. Frente de la alta presión ridículamente resistente. Oh, perdón, órale. También conocido como The Blob, que en algún momento se estacionó frente a la costa noroeste del Pacífico para bloquear todas las tormentas como una defensa de fútbol. Han desaparecido, explicó Bill Patzer, climatólogo en laboratorios de propulsión de la NASA en la cañada Finn Drake. Muchos climatólogos creen que esto fue una razón principal por la falta de lluvias en el sur de California, convirtiéndolo en los últimos 5 años en los más secos de la historia del sur de California, basados en las medidas en el centro de Los Ángeles. Recientemente, otro sistema de alta presión, este se estacionó en el océano hacia el suroeste, que impidió la entrada de tormentas al sur de California durante el invierno 2015 y 2016, desplazando las tormentas hacia el norte de California y el noroeste Pacífico. Esto también desapareció, agregó, dejando el paso libre para las tormentas de invierno, tales como las que azotaron al sur de California este mes. La lluvia casi nos hace olvidar la sequía por un momento, advirtió. Se fue la niña, dice aquí, se fue la niña. Vemos rostros muy sonrientes esta semana en términos de alivio de la sequía, señaló Patzer. Es una semana para sentirse bien, no solo para mi jardín, pero también para los gestores del agua. También se fue la niña, el sistema que trae aguas oceánicas más frescas y condiciones secas que siguen a El Niño, el patrón del clima que a menudo permite que llegue tormenta tras tormenta al oeste y provoca sequías a otras partes del mundo. El invierno pasado, El Niño trajo tormentas al norte de California, que recibió cerca del promedio de precipitación y nieve, una gran mejora con respecto a los 5 años anteriores, pero el niño hizo casi nada con el sur de aquí en el sur de California, dejándolo con solo el 50% del promedio de precipitación. Sin estos sistemas de alta presión estacionados frente a la costa, como el bloqueo masivo, las tormentas, tanto el sur y el norte, finalmente están llegando al sur de California. La ausencia de la niña abrió a la costa oeste a las tormentas de todas las direcciones, dijo, las puertas están abiertas. Ándale, pues. Pues sí, señores, pues está lloviendo aquí en el estado. Aquí tenemos, aquí en Santana, pues amaneció rico, lloviendo. Nomás que yo ando un poquito mormado y no es acerca de las lluvias, sino

Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole. Y así es, señoras y señores, pues tenemos aquí la noticia en donde dicen que pues sin aviso ni consulta pública, los republicanos de la Cámara de Representantes votan para desmantelar una oficina ética. Esta noticia la venimos agarrando del periódico Democracy Now. Dice aquí, un nuevo congreso liderado por los republicanos se reúnen hoy y en una de las primeras medidas, los republicanos de la Cámara de Representantes han votado a favor de desmantelar la Oficina de Ética del Congreso y las reformas adoptadas después de un escándalo ético de los republicanos. La medida reducirá la autoridad y la independencia del ente de investigación y les dará más poder a los legisladores en caso de investigaciones internas. Aquí dice, pues para saber más, aquí hay una entrevista que se le hizo al señor Craig Holman en inglés. Dice aquí, Holman es lobista para la organización Public Citizen en asuntos de gobierno relacionados a financiamiento de campaña y ética de gobierno. Participó en la creación de la Oficina de Ética del Congreso después de que fue establecida en el año 2008. Afirma que dicha oficina literalmente cuadruplicó el número de medidas de ética tomadas en la Cámara de Representantes, pero que ahora serán cortadas. Vamos con la siguiente noticia. Dice que California crece gracias a los condados del sur. Pues 5 de los condados del sur de California representan casi la mitad del crecimiento de la población del estado entre el julio del 2015 y julio del 2016, de acuerdo a estimados de población publicados por el Departamento de Finanzas del estado. 7 de cada 10 residentes de California viven en 9 condados, incluyendo Los Ángeles, Orange, Riverside y San Bernardino. Y Riverside estuvo casi a la cabeza en el porcentaje de crecimiento, según muestran las nuevas cifras. La población general de California creció en un 0.75% hasta alcanzar los 39.4 millones del estado. Es uno de los estados más poblados de la nación. El Departamento de Finanzas regularmente publica estimados de población basados en nacimientos y de fusiones, datos de licencia de conducir y otros recursos. Las cifras difieren de las presentadas por las oficinas del Censo de los Estados Unidos. De las casi 295 millones de personas añadidas a la población del estado entre el julio de 2015 y julio de 2016, cerca en el 47% se encontraban en el condado de Los Ángeles, Orange, Riverside y San Diego y San Bernardino. Uno de cada 4 residentes de California vive en el condado de Los Ángeles. Otro 11% vive en el condado de Riverside y San Bernardino y un 8% vive en el condado de Orange. Uniendo esas cifras, el 45% de los residentes de California viven en los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside y San Bernardino. Así que somos muchos, estamos todos, pero no estamos revueltos, ¿verdad? Tenemos otra noticia más. A ver, esta ya la leí. Quítate de aquí, vamos a ver otra noticia. Pero vamos con un poquito de música y ahorita regresamos. Les voy a dejar con esa que estábamos escuchando de Lila Downs. No recuerdo cómo se llama la canción, pero a ver, déjame aquí. Ah, la cumbia del mole. Es la cumbia del mole. Bueno, ahorita regresamos y les voy a dejar también con cumbia del pescado. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el Se muele la almendra seca, se muele el chile y también la sal. Se muele ese chocolate, se muele la canela. Se muele pimienta en clavo, se mueve la molendera. Se muele ese cacahuate, se muele también el pan. Se muele la almendra seca, se muele el chile y también la sal. Se muele ese chocolate, se muele la canela. Se muele pimienta y clavo, se muele la molendera. Se muele, se muele. Así es, señores y señores, muchas gracias por estar escuchando Radio Santa Ana.org. Disculpe, estoy aquí apretando el micrófono ya que se me movió bastante y se mueve. Aquí está, medio flojo. Pero bueno, tenemos la siguiente noticia. Esta es una noticia local. Les recuerdo de que más adelantito les voy a tener una entrevista que se le hizo a la señora que fue dueña del rancho de Mendoza, aquí en la calle 4, que el día de ayer pues fue su último día operando como un restaurante mexicano aquí en la calle 4, en la ciudad de Santa Ana. Pues bueno, vamos con la siguiente noticia, que se trata acerca de, se ha nombrado como administrador interino al señor Gerardo Mued, aquí en la ciudad de Santa Ana, como administrador de la ciudad. Bueno, a ver, aquí la noticia la vengo agarrando del periódico La Prensa Excelsior, y el encabezado dice así: Gerardo Mued es nombrado administrador municipal interino de Santa Ana. Un día después de la decisión polémica por la mayoría del ayuntamiento para colocar al administrador municipal David Cavazos en licencia indefinida, administrativa, de ausencia con pago, el director de Parques y Recreaciones y Servicios Comunitarios fue nombrado como el empleado de mayor rango en Santa Ana. La decisión de nombrar a Gerardo Mued, empleado municipal por 26 años como administrador municipal interino, se hizo después de una sesión cerrada del Consejo, en la que colocó a Cavazos en licencia administrativa de ausencia, tras una votación de 4-0. El nuevo puesto de Mued es efectivo inmediatamente, de acuerdo con un comunicado de la ciudad emitido la tarde del jueves. Mued trabajó como asistente de gestión en la oficina del administrador de la ciudad en el año 2000 y fue promovido a asistente del administrador municipal antes de aceptar el cargo en el Departamento de Parques y Recreaciones en el año 2002. El administrador municipal adjunto Robert Cortés. Okay. Entonces, pues sí, se hizo... Ahora ya está nombrado este señor Gerardo Mued como un administrador interino, administrador de la ciudad. Pero ¿qué les parece ahora sí? Si pasamos a lo que les vengo trayendo desde qué rato, les traigo ganas de que ustedes escuchen. Por favor, espérame tantito, okay. Así que le hicimos una pequeña entrevista, pues el compañero Luis le hizo una entrevista a la señora Mercedes, quien... Déjeme acomodo aquí, por favor, porque le recuerdo que estamos aquí haciendo las noticias. Hoy me tocó estar dando las noticias pues aquí yo solito, pero nada, estamos aventando aquí qué es lo que con las noticias, leyendo, moviendo y todo lo que se puede hacer para que ustedes escuchen las noticias y las cosas que están pasando aquí en la ciudad de Santa Ana. Y yo les tengo aquí acerca de esta entrevista que se le hizo a la señora Mercedes. Ella nos va a decir su nombre completo y qué rollo pasó, pues ya que ayer domingo fue su último día, el cual estuvimos como Radio Santa Ana, estuvo presente ahí en el rancho de Mendoza, un restaurante desde mi punto de vista, un restaurante el grandísimo, un restaurante en donde tú podías llegar, te pueden atender con gran amabilidad, son maravillosas las personas que nos atendieron ese día, que siempre, desde que yo he llegado aquí a Estados Unidos, siempre me han atendido con una gran alegría y como en familia, ¿no? Y ahí pues trabajó mi mamá hace como 20 años, quizás la señora Cata se va a recordar de ella. Pero bueno, vamos a escuchar esta noticia que les tengo aquí. A continuación es una entrevista. Vamos a ver, ¿se escucha? Si se puede usted presentar y decir qué es lo que se está festejando o conmemorando o marcando esta noticia. Bueno, pues hoy es el cierre del restaurante Rancho de Mendoza. Se cierra por hoy, después de estar aquí nosotros por 14 años. Este lugar tiene muchos años ya establecido, pero yo como dueña de Rancho de Mendoza, hoy es el último día, hoy es el cierre de Rancho de Mendoza, que cierra sus puertas. Mira, vete tú para acá. Yo de este lado. Sí. Y para usted, puede platicarnos así muy en breve, ¿cuál es la historia de este lugar? ¿Cuánto tiempo tiene usted con este lugar y cuál es la historia de este lugar para las personas que no lo conocen? Bueno, este lugar ya tiene muchos años aquí. Este es un lugar que muchos latinos conocen, este lugar es muy popular. Yo aquí tengo 14 años con mi esposo, Mariano Mendoza. Desde hace 14 años que estamos aquí operando, pero pues esto ha llegado a su fin. Y me siento muy satisfecha de haber estado, de haber podido estar todos estos años aquí como representando a los latinos. Me siento orgullosa de haber podido estar aquí en la calle 4 de Santana representando a la gente latina. ¿Y qué es lo que se lleva? Me llevo una alegría y me llevo a la vez tristeza, pero a la vez una satisfacción de poder haber estado tantos años en este lugar. A todos les he hecho dos preguntas. ¿Qué es lo que se pierde esta noche y qué es lo que no se pierde? Primero la pregunta, la primera. ¿Qué es lo que se pierde con el cielo Bueno, pues se pierde porque pues ya mucha gente ya no va a poder visitar Rancho de Mendoza, ¿sabes? Que ya no van a tener a dónde ir. Bueno, hay otros lugares a dónde ir, ¿verdad? Pero no como Rancho de Mendoza. ¿Y cuál es tu otra pregunta? ¿Y qué es lo que no se pierde? ¿Qué es lo que no se pierde? No, pues yo pienso, ¿qué será? ¿Qué es lo que no se pierde? A ver, hay otros lugares, ¿ves? Donde pueden visitar, ¿ves? Pero pues yo pienso que la tradición y eso se queda aquí en Santana, ¿ves? Mucha gente aquí visitando otros lugares, eso se queda aquí, ¿no? Porque pues cada año aquí también celebramos las fiestas patrias, que es el 5 de mayo, 16 de septiembre, y eso yo pienso que va a seguir siendo aquí, va a continuar, eso no se pierde, la tradición aquí. El Día de Altares. Eso. ¿Verdad? Sí, así es. ¿Y ustedes tienen planes de abrir otro espacio o algo así? Sí, compramos un pequeñito negocio y pues ya pasamos a retirarnos a estar un poco más tranquilos. Porque aquí el ambiente es más, mucho ambiente. Sí, yo pienso que ya este es nuestro cierre de ciclo y para empezar algo nuevo, más tranquilo. Sí, pero nos vamos muy contentos. Sí. Y quien venga aquí, pues yo pienso que le voy muy bien. Y les deseo todo lo mejor. Una otra pregunta, no sé si quiera usted relatar un poquito para las personas que a veces es importante que sepamos cómo fue el cierre del lugar, fue por decisión propia, les pidieron el lugar, tuvieron que vender o qué es lo que sucedió. Bueno, el cierre del lugar se debió a que las rentas muy elevadas. Y pues fue algo que pues yo y mi esposo no tenemos ayuda de nadie, solamente somos solitos, independientes. Y pues es algo muy, ¿cómo te diré? O sea, no pudimos solventar a un listán alto. Así es que pues no, definitivamente eso fue lo que nos obligó al cierre del negocio. Y ¿algún mensaje que ustedes quieran mandar, ya sea a otros, a la comunidad, a otros negociantes, algún mensaje que ustedes quieran mandar? Pues lo único que le digo a toda mi gente, que todo es posible, que cualquier sueño que uno tenga, uno lo puede realizar. Todo es posible. Mi esposo soñaba con Antes de ser el Rancho de Mendoza también había estado más tiempo antes, ¿verdad? Anteriormente. Este lugar. Sí, este lugar, algo breve así, yo aquí trabajé en este lugar. Sí, aquí trabajé cuando éramos jóvenes. Sí, aquí trabajé yo en este lugar, aquí conocí a mi esposo. Aquí fue la boda. Sí, yo trabajé para el señor Luis Mendoza por 5 años y después se nos presentó la oportunidad de poder comprar este negocio y lo compramos desde ese 14 años. ¿No sabe como desde qué tan atrás es la historia de este local? De este local tengo una empleada, ella se llama Catalina González, es una de mis empleadas que más años tiene en este lugar. Ella estuvo en este edificio trabajando por 37 años y pues a ella pues sí le afectó un poco el retirarse de este lugar, el haber estado toda una vida aquí. Y muchos de mis empleados, otros que estuvieron 17 años, 18 años, o sea, yo pienso que esto es algo que va a ser historia. Sí, lo es. Pues muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿O usted otra cosa que se le ocurre que quiera decir? No, pues solamente que se dio muchos saludos a todos. Y para todos, les deseo lo mejor. Y pues que yo me voy con la satisfacción de haber logrado mi propósito, el haber estado aquí. Y le doy las gracias a toda esta gente que nos viene a visitar por último. Les agradezco mucho. Ya, ya digo quién es usted y de dónde es usted. Sí, mi nombre es Mercedes Mendoza y yo soy del estado de Colima. Okay. Y mi esposo es Mariano Mendoza y él es del estado de Querétaro. Mexicanos con orgullo. Sí, así es. Pues ahí estuvo la noticia que, bueno, fue la entrevista que se hizo el día de ayer, ya que el día de ayer, pues, el Rancho de Mendoza, un restaurante que está ubicado en la calle 4 y la calle Main, ahí cerquita de la Main, pues ayer fue su último día operando como restaurante aquí en la ciudad de Santa Ana, ya que, pues, dice aquí la señora Mercedes Mendoza que fue por 14 años que estuvieron ellos como dueños en ese lugar. Tuvimos algunas entrevistas con otros trabajadores que de ahí, las meseras, que por cierto pues son muy lindas ellas y atienden muy bien. Pues sí, también tuvimos entrevistas con algunas de ellas y también con clientes hablaron, pero yo pienso que eso lo vamos a ustedes disculpen, ¿verdad? También no se escuchaba muy bien, no lo tenemos editado, así nada más, ayer fuimos, hicimos la entrevista, la grabación y ahorita se las traje a como es, ¿verdad? Necesitamos trabajar en esa entrevista para que se escuche un poco mejor y pues ustedes tengan más de qué se trata bien. Ojalá y pues les haya gustado. Bueno, ahora sí, ya se nos llegó casi las 10 de la mañana. Ya como les recuerdo de que el noticiero, ¿verdad?, se transmite los lunes. Es que me estoy alejando un poquito, perdón usted, me estoy alejando un poquito del micrófono porque estoy haciendo aquí algunas conexiones, pero híjoles. Entonces, como les digo, el noticiero está los lunes, los miércoles y los viernes. Así que lo que hoy escucharon, van a escucharlo el día de mañana. Espero, si alguien les pregunta qué es lo que se escucha aquí en Radio Santa Ana, pues pues les puedo decir que a las 8 de la mañana, de 8 a 10 de la mañana, pues sí tenemos el noticiero popular, ¿verdad? También después del noticiero popular tenemos el programa del noticiero oficial del Centro Cultural de México, Radio Caracol. Pero también a las 11 tenemos recursos, cursos y discursos. También tenemos el programa como Tiempos de Cambio, No Más Golpes. También Tiempos de Cambio con Coach Magda, ya que ella nos habla acerca también de la salud mental, estar bien consigo mismo, ¿verdad? A veces tiene también entrevistas con autores de libros, con doctores. Recursos y No Más Golpes, pues también les trae recursos, ¿verdad? Para las personas, ustedes disculpen, se me está trabando la lengua, pero también trae recursos para las personas, ¿verdad? Que están como sufriendo violencia doméstica, un ejemplo. También lo que cosecho para lo que cosecho para traer buen techo con Carmen Cortés, ya que ella nos habla acerca de la agricultura, el cuidado de tierra, la siembra y el cosecho, pues el cosecho, el cosechar las frutas y las verduras. También Radio Altepe, Santa Ana, ponen música y también nos hablan de las cosas que están haciendo por allá en Veracruz, ayudando a la comunidad, algunos eventos, talleres que dan. Bueno, también tenemos a Movimiento Nativo con el Jaguar. También se escucha aquí Radio Sin Fronteras y It's Happening, Rock del Centro, Elemental Expression, Música con Caché, y pues aún hay más programas como Oldies and Old School. Oldies and Old School es música, pues, que va, música oldies, música old school. También próximamente va a estar la Brigada del Ruido los sábados para que lo escuchen. ¿Qué otro programa? Hay otro programa de música punk, pero bueno, esto va a estar más adelante. Tenemos más programación, así que los dejo. Que pasen un excelente día, feliz inicio de semana. Si tienen que mover el carro, pues hay que hacerlo temprano, ¿verdad? Para que no les den ese ticket. Sí, ¿qué más le puedo decir? Hay que sacar la basura de su casa también. Y, ¿verdad? Así que los dejo. Que pasen un excelente día. Nos vemos pronto. Adiós. Mira cómo baila, mira cómo salta, párate y mira, mira cómo se mueve, mira cómo baila, mira cómo salta, como si nada consigue tu juego, siempre distante, siempre hacia adelante, mueve tu cuerpo, no te des respiro, que esa mujer se lo tiene merecido y que me maten. Y esa chacha va moviendo la morocha, con ese ritmo se pone palpitante. Esa morocha no es para principiantes, quien más quisiera ser el mejor navegante. Lleva bien puesto su vestido escotado, va caminando con su pelo sofisticado. Se va moviendo como un gato enjaulado, paso tranquilo que va de lado al lado. Y eran amores, esos amores, y eran amores, que no te cansan. Y eran amores, esos amores, y eran amores, que no te cansan. Párate y mira, mira cómo se mueve, mira cómo baila, mira cómo salta. Párate y mira, mira cómo se mueve, mira cómo baila, mira cómo salta, como si nada consigue. Eso fue una producción de Radio Santana. Hasta la próxima.